Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? Aquí estamos un día más, un jueves más, comenzando Maravallu. Maravallu, este programa que te acompaña la noche de los jueves aquí en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también en la www.radiocrash.org. Hoy tenemos un programa cargadito de contenidos. Te vamos a hablar de la concentración que va a tener lugar mañana a las 9 de la noche en la Plaza Mayor, aquí del Ayuntamiento de Gijón, en apoyo a la cultura. Hablaremos también con el colectivo contra la exclusión social Alambique, que hoy han convocado una pequeña concentración, en solidaridad con Parque Alcosa de Valencia. Y también te hablaremos de la manifestación que tuvo lugar esta tarde por aquí, por las calles de Gijón, bajo el lema Nun ye una crisis ye una estafa, convocada por los sindicatos CGT, CSI y SUATEA. Y seguramente que se nos ocurrirá alguna cosita más que contarte a lo largo del Maravallu, así que nada, quédate ahí al otro lado de las ondas. Comenzamos ya.

en la Plaza Mayor, en apoyo a la cultura, como decíamos, tiene varios puntos o reivindica varias cosas, ¿no? El primero de los temas que se menciona es la destitución de José Luis Cienfuegos como director del Festival Internacional de Cine, y que bueno, que ya es efectiva, que ya está todo en marcha. Cuéntanos un poco, a ver, ¿cómo está el ambiente, cómo están las cosas entre la gente que os estés moviendo por ahí con este tema? Bueno, pues la verdad es que con ánimo, un ánimo que, como bien dices, pues bueno, aunque todo esté ya firmado y más que firmado, pues bueno, esa sensación de que podemos, no sé, podemos protestar y podemos decir que no estamos para nada de acuerdo con todo lo que está pasando en esta ciudad en cuanto a la cultura, ¿no? Aparte, mañana, no sé si lo sabías, te lo voy a adelantar ahora, tenemos, hemos conseguido pues que haya representación ciudadana en el pleno del ayuntamiento de mañana para, bueno, para leer un escrito con todas estas cosas que nos preocupan y, bueno, y un poco para preguntarle al concejal de cultura que realmente cuál es el modelo de cultura que quiere él para esta ciudad y que por qué todo aquello que funciona bien se lo está cargando, ¿no? Es un poco, entonces esto acompaña un poco a la concentración de por la noche, pero bueno, ya, no sé, estamos un poco nerviosetes, no te voy a engañar. Bueno, o sea que va a haber una intervención en el pleno con, bueno, un poco las reivindicaciones de esta plataforma o de este grupo de gente que se está juntando en torno a esto. Y también le vais a preguntar al concejal, a Carlos Rubiera, sobre este tema. ¿Esperáis que responda o porque no sabemos muy bien todavía la postura en ese sentido que tiene frente a la gente que no está de acuerdo, ¿no? Bueno, este señor, como ya sabéis todos, pues se ha conseguido escaquear bastantes veces, ¿no? De a la hora de pronunciarse, pues bueno, por el tema de por qué cesó a Cienfuegos o por qué contrató a Carballo y tal. Supuestamente por ley, en el pleno, estuvimos investigando un poco, ¿no? A la hora de llevar a alguien allí al pleno, de cómo tenemos que hacer y con qué nos íbamos a encontrar, supuestamente, la alcaldesa, después de la intervención del representante que va a leer este manifiesto y que va a leer, bueno, que va a concretar un poco todo esto, este disgusto que tenemos bastantes ciudadanos de la ciudad, pues lo que dice la ley es que la alcaldesa esta pregunta se la trasladará a quien crea ella oportuna, ¿no?, de que la tenga que contestar y que sí que nos la tiene que contestar. ¿Qué puede pasar? Pues que pase la pelota a cualquier otra persona o directamente se la dé a Rubiera, que tendrá que contestar. Y como ya lo conocemos un poquito, ya hemos visto que a las distintas formaciones políticas pues les contesta como puede y se escaquea como puede, no tenemos una gran expectativa, una gran esperanza de que nos dé una respuesta, ¿no?, completa y certera, pero ahí estamos. Yo creo que es un gran paso en cuanto a que algo que la verdad es que es una pena que desconozcamos los ciudadanos, que tenemos todo el derecho del mundo, a través de unas solicitudes, evidentemente, y de unos ciertos requisitos, de presentarnos en el pleno y hacer preguntas a los políticos, pues eso, nos sentimos un poco afortunados en cuanto a que vamos allí, vamos a presentar y esas preguntas y esas cuestiones, y luego aparte, pues no solo se queda ahí la cosa, como esto no es un movimiento político, ya desde el primer momento se dijo, instaremos al resto de las agrupaciones políticas de la ciudad, a esa clase política que lleva tantos años peleándose entre ellos en esta ciudad, pues que hagan algo que en realidad solo ellos pueden hacer, ¿no? Que realmente ellos tomen, o sea, los ciudadanos hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hemos protestado, salimos a la calle hace unos días, volvemos a salir mañana, estamos poniendo el logo un poco, ¿no?, del ojo este enfadado, no sé si lo habéis visto por ahí, en las ventanas, en comercios, en negocios y tal. Hasta aquí podemos llegar, mucho más no podemos hacer. Le queda de su mano, les vamos a pasar la pelota al resto de agrupaciones políticas y decirles, oye, es vuestro turno, de verdad que la ciudad se la están cargando, es vuestro momento de hacer algo, no sé. Sí, porque además, aparte de la situación del Festival de Cine, habláis también, bueno, de la situación que está viviendo la Semana Negra, que a 9 de febrero que estamos hoy todavía no se sabe si va a haber o no va a haber. Habláis también de los conciertos que se eliminaron en la Plaza Mayor, que bueno, ofrecía unas alternativas musicales diferentes, de las actividades del Teatro Jovellanos, el peligro que corre también el programa Arte en la Calle, bueno, un montón de cosas que no se sabe muy bien qué va a pasar con ellas, o lo que se sabe, cuando se sabe algo, es para decir que se eliminan o desaparecen, ¿no? Así, estoy un pelín bajito, pero bueno, más o menos creo que te he escuchado todo y te voy a contestar. Sí, el tema es eso, ¿no? No solo, evidentemente, todo esto nace con el calentón, digamos, que con el que nos levantábamos todos aquel 11 de febrero, de enero, perdón, cuando de pronto, de un plumazo, se cargan a José Luis Cienfuegos y a la hora ya estaban anunciando quién iba a ser el nuevo director, ¿no? Todo esto nace así, pero desde entonces hasta ahora, y en un mes, ya ves tú que no ha pasado tanto tiempo, no sé qué pasa este año, es un año complicado, no sé si los mayas tendrían razón o no, pero todo parece encaminarse al fin del mundo, por lo menos al fin del mundo tal y como lo conocemos. En Gijón nos toca vivir esto también, pues con una Semana Negra a la cual están mareando bastante, cuando realmente ellos desde el primer momento no la incluyeron en los presupuestos. Esto es importante porque ahora pueden salir en prensa y decir todo lo que quieran, que están luchando por la Semana Negra, que la quieren llevar aquí y allá, pero bueno, desde el primer momento ellos no la incluyeron en los presupuestos. Lo que sí se sabe ya, por ejemplo, que comentabas también el tema del escenario de la Plaza Mayor, un escenario donde siempre pues se ha podido ver un montón de actuaciones diferentes, un poco a la onda más comercial, y no por ello con menos asistencia, vamos a ver. Se han visto cosas diferentes y, sin embargo, siempre ha habido gente. Estamos también hablando de, bueno, pues del programa Está en la Calle, que sabemos de buena tinta que no las tiene todas consigo, que está pendiente de un hilo y que posiblemente se lo carguen también, como tantas otras cosas. Es lo que hablamos, un montón de cosas que hacen bien a esta ciudad, fuera del carácter político que tengan. O sea, no queremos saber nada, queremos que lo que va bien en esta ciudad, que lo que lo único y lo poco que funciona en esta ciudad no se lo carguen cuatro señores, porque no sé, que no saben por qué. Realmente es lo que vamos a preguntar mañana, si es que podemos intuir a lo mejor que hay, no sé, que hay rencor o hay vendetta en todo esto, no lo sabemos tampoco, pero deberían de contestar y decirnos por qué os estáis cargando todo lo que en esta ciudad funciona, ¿no? Es un poco, pues sí, no solo es el festival, sino son unas cuantas cosas más. Muy bien, Silver, llamáis a la gente a que vaya a esa concentración y también a que lleve una vela para encender la llama de la protesta, ¿no? No es un velatorio, aunque en algunos casos bueno, podría... Bueno, tiene un poquito de velatorio. Podría serlo, ¿no? Que la cultura está siendo tan castigada y que la identidad cultural sobremanera de la ciudad está siendo tan pisoteada y tan... ¿no? Tan invadida y tan echada a un lado, pues es un poco, sí, da esa sensación quizá de velatorio. No lo es, evidentemente, es una simbología, es algo, yo qué sé, poético, llámalo como quieras, y sí, invitamos a la gente a que se acerque con su vela y la encendamos allí, pues eso, como dice el eslogan un poco de la concentración de mañana, encender una vela por una vela por la cultura. Evidentemente, pues somos conscientes de que por ejemplo, como hablábamos antes en el caso de Cienfuegos, está todo firmado, ya no hay nada que hacer, pero yo creo que, no sé, que hay que protestar y hay que decir esto no nos gusta nada, qué está pasando aquí, y nunca se sabe lo que puede llegar a pasar, pero bueno, por lo menos sabemos que les hace daño, ¿no?, el que la gente salga a la calle a protestar, el que no nos quedemos en casa simplemente escribiéndolo todo en las redes sociales o comentando a todos los bares. Sabemos que cuando la gente sale a la calle, cuando la gente sale a la Plaza Mayor, que además es un punto donde ya desde el 15M, incluso antes, y hoy mismo todavía hubo una concentración, ¿sabes? Es un punto, parece que es referente, donde es un termómetro, donde la ciudad se va allí a medir, pues parece que les fastidia. Luego no dejan de comentarlo cuando ellos les toca responder en prensa, en sus medios habituales, evidentemente. Si tú pidieras una entrevista a la alcaldesa o a Carlos Rovira, no te la iban a conceder, pero bueno, en sus medios habituales, y vamos a dejarlo ahí, no vamos a dar nombres, ellos se defienden y usan un poco todos esos ciudadanos que salen a la calle, no entendemos por qué no nos dejan trabajar, no sé qué. Lo que no entendemos nosotros es por qué os queréis cargar la ciudad y no dejáis que las cosas que sí funcionan sigan adelante, ¿no? Y siempre insisto, porque es muy importante, porque nos han acusado de tener una tendencia política, esto otro, en este movimiento, en esta plataforma que se está creando, además estos días se está creando la plataforma un poco por la cultura en Gijón, hay gente de todos los pensamientos políticos y que además no importa, o sea, que no van por ahí los tiros, que van por el lo que es una ciudad y lo que hace bien a una ciudad y lo que representa a una ciudad. Bueno, vamos, el ejemplo del Festival de Cine me viene enseguida rápidamente otra vez, porque es algo tan importante hacia afuera, ¿no? Es algo que la gente venía desde fuera, que aparecen titulares de periódicos en Nueva York o, o en Londres o en París o en cualquier lado, y dices tú, esto no, no entiendo por qué algo así se lo tienen que cargar con un señor que además no tiene ningún tipo de bagaje en estas historias, un señor que además, una de las preguntas que haremos mañana será qué tipo de referencias tenía Carlos Rubiera sobre este señor, que cuál es su currículum a la hora de poder de ser apto a la hora de dirigir un festival de cine de esta envergadura. No sé, creo que más o menos te lo estoy dejando todo claro, pero bueno, yo creo que si tienes alguna cosa más que comentar o algo. No, simplemente comentar que, bueno, según el Facebook tenemos aquí 584 participantes que han dicho que van a acudir a esa concentración, 198 posibles y mucha gente invitada que no ha contestado, que seguramente irá, lo que augura que probablemente mañana haya más gente que hubo el primer día, que cuando se convocó de una manera casi 24 horas, ¿no? Y que, bueno, pues que esperemos que sea un éxito y que hacemos un llamamiento a la gente a que acude a esa concentración a las 9 de la noche y que lleve su vela también para participar de la actividad, ¿no? Sí, va siendo hora de dejar de escribir tanto en Facebook y en Twitter y dejar de hablar tanto en los bares y de salir a la calle y pedir las cosas, pues si hace falta gritos. Evidentemente la violencia no está convocada en esta concentración. La violencia a un lado, no queremos saber nada con la violencia, a la vez que, vuelvo a repetir, no queremos saber nada con la política. Queremos saber de, pues eso, con una ciudad que avance, que una ciudad que evidentemente la gente no va a venir aquí a Gijón al sol y a la playa, porque todos sabemos que en el verano dura 4 días en Gijón, que la gente viene a Gijón por lo que viene y que los gijoneses disfrutamos de Gijón por lo que los disfrutamos y si lo poco que funciona en esta ciudad y los pocos sectores, tanto como la hostelería o pues los servicios que son, digamos, últimamente los por desgracia los pocos sectores que están más o menos funcionando en la ciudad, pues un poco también defender esto y bueno, a ver, no sé, me estoy liando un poco, pero bueno, más o menos yo creo que ha quedado claro un poco la pretensión que tenemos, ¿no? Muy bien, Silver, pues muchas gracias por habernos atendido. Ya sabes, aquí estaremos siguiendo los acontecimientos y lo que se vaya sucediendo, pues seguiremos en contacto y seguiremos informando desde aquí, desde Radio Crash y desde el Maravallo de todo lo que vaya pasando. Muchas gracias. Perfecto. Si queréis, mañana, después de la intervención de los representantes ahí de los ciudadanos ahí en el Pleno, os podremos proporcionar una copia del texto, pues si os interesa, pues a lo mejor comentarlas ahí en la radio, ¿de acuerdo? Muy bien, pues muchas gracias, Silver. Pues muchas gracias, un saludo. Saludo. System. The only good system is a sound system.

Pues otro de los temas que te anunciábamos que vamos a tratar esta noche viene motivado por la concentración que la Asociación contra la Exclusión Social Alambique en Asturias ha hecho esta tarde frente a la sede del Partido Popular aquí en Gijón. Solidaridad con el Parque Alcosa de Valencia. Vamos a hablar con Roberto, precisamente de Alambique, para que nos cuente un poco, bueno, en primer lugar explicar, quizá aquí no se conozca tanto lo que está pasando en el Parque Alcosa en Valencia, bueno, ¿cuál es el motivo de esa movilización, de esa concentración que hicisteis esta tarde? Hola, buenas noches. Bueno, la intención era mostrar nuestra solidaridad con la coordinadora de colectivos del Parque Alcosa de Valencia. La coordinadora de colectivos se encuentra ubicada en el pueblo de Alfafar, un pueblo al lado de la ciudad de Valencia, y es una coordinadora de colectivos que desarrolla una serie de proyectos comunitarios, desde cooperativas laborales a proyectos de centros de día, proyectos educativos en la calle, bueno, una serie de proyectos sociales. En estos momentos, el gobierno de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Alfafar le deben en torno a 400.000 euros. Esto está asfixiando, claro, a las diversas iniciativas comunitarias y las está llevando a una situación en la que, bueno, la mayor parte de trabajadores lleva varios meses sin cobrar, bueno, las iniciativas están en riesgo y la situación en un barrio como el Parque Alcosa, en el que el desempleo está en torno al 50%, y las situaciones de vida y de carencia son importantes, pues se están encontrando en un momento bastante delicado, ¿no? Entonces llevan una serie de meses de movilizaciones, más de 90 días bajando a la ciudad de Valencia a denunciar la situación, e incluso algunas personas ya en huelga de hambre, ¿no? Entonces, bueno, era mostrar nuestra solidaridad con la gente de allá, con una pequeña acción simbólica. Y contabas que eso, que había gente que estaba en huelga de hambre, que bueno, ahí ya llevan mucho tiempo movilizándose. ¿Qué noticias tenéis de esa huelga de hambre y de la gente que la ha estado participando en ella? Pues las dos primeras personas que se pusieron en huelga de hambre, por motivos médicos y porque lo habían acordado así, la han tenido que dejar, uno con 22 días y el otro con 16. Pero un tercer compañero se puso en huelga de hambre indefinida, lleva ya, si no me confundo, en torno a los 20 días, y ha firmado que niega incluso la hospitalización, vamos. O sea que si no se resuelve el conflicto, está, pues, bueno, está decidido a llevarla a las últimas consecuencias. Entonces, claro, la preocupación también desde los colectivos que apoyamos la reivindicación y la situación, pues también nos lleva a ver que la situación está muy, por decirlo de alguna manera, demasiado enconada ya y no hay ningún viso de solución. De momento, o sea, se sigue presionando, pero la situación es bastante delicada. En el manifiesto que sacabais con motivo de esta concentración, hablabais de que en el parque, que es ese pueblo que mencionabas antes, cerca de Valencia, hay unas cifras de desempleo de en torno al 40% y de más del 70% viviendo por debajo del umbral de la pobreza. O sea, que el trabajo que se estaba haciendo allí o que se sigue haciendo, vamos, a pesar de todas las dificultades, va un poco en esa línea, ¿no? De intentar apoyar a toda la gente que, bueno, que está en una situación bastante complicada. Claro, el trabajo que desarrolla la coordinadora de colectivos no lo desarrolla en unas circunstancias, bueno, pues más o menos de crisis, pero de relativa estabilidad. Más bien se desarrolla eso, como comentábamos, en unas situaciones de exclusión social y de carencia de recursos bastante importante. Entonces, todos estos proyectos protagonizados por las propias personas en esa situación, pues son prácticamente a día de hoy la única posibilidad de poder desarrollar una vida en unas condiciones relativamente dignas, ¿no? Entonces, por eso se hace todavía más importante que se apoyen este tipo de iniciativas y el mostrar la solidaridad con estas situaciones, ¿no? Porque proyectos comunitarios protagonizados por las propias personas y por las propias personas en situaciones de carencia y de necesidad, son muy importantes, y más en unas situaciones como las que nos encontramos, ¿no? Quería aprovechar también el hablar contigo y, bueno, con la Asociación Alambique para que me contaras un poco qué actividades, porque últimamente estáis también teniendo, aparte de esta concentración de hoy, qué otras actividades, acciones estáis llevando a cabo, campañas, el tema del salario social, el tema de la situación aquí en Xixón también con respecto a las ayudas, a las... Bueno, cuéntanos un poco cómo está ese tema que estáis trabajando últimamente. Sí, pues, bueno, así las dos cosas quizás más, que más están centrando el trabajo últimamente del colectivo son, por un lado, la situación social que se está derivando del atasco del salario social. O sea, estamos hablando de que el salario social, que es el último dispositivo, la última ayuda económica para la gente que no tiene recursos, se encuentra en una situación de atasco, de que la gente tiene que esperar entre 10 y 12 meses de media, algunas personas hasta 22 meses, para poder acceder a ese derecho. Y estamos hablando de más de 4.000 solicitudes de acceso al derecho que no se están reconociendo, ¿no?, en esa situación de atasco. Entonces, esto está derivando no ya solo en no poder acceder a un derecho, que ya es una cosa seria, sino que toda la gente que está esperando no puede hacer frente a los pagos básicos, la luz, el agua, el tema del pago del alquiler, incluso del pago de la vivienda social, lo que está derivando en una serie de impagos y en una situación, situaciones personales y colectivas muy, muy, muy duras, y en lo que viene después, que es el desahucio, lo que viene después, que es la desestructuración, el agobio personal y familiar, ¿no? Y lo que nos estamos encontrando es eso, y el trabajo del colectivo está en denunciar esa situación de atasco, intentar que las cosas vayan más rápido, por lo menos afronten con ayudas de emergencia social. Por ejemplo, aquí en Gijón, que el ayuntamiento, que es quien tiene la posibilidad de regular eso, pues que ponga a funcionar esas ayudas de emergencia social, para que, ya que la gente tiene que esperar por lo que se supone que es un derecho, no se vea abocada a mayor exclusión social, ¿no?, y a mayor situación de emergencia social, ¿no? Entonces, por un lado está todo el trabajo en ese campo, y por otro está el trabajo en preparar la campaña de este año 2012, que para ello ya iniciamos un poco las actividades preguntándonos por los presupuestos, qué iba a pasar con los presupuestos en Gijón y en Asturias. Ya hemos visto que en Asturias ha pasado pues nada, ¿no?, que ha motivado la convocatoria de elecciones, pero también pensando un poco en la línea de, bueno, nos está, el panorama que tenemos es el que tenemos, de recortes continuos, de situación social, cada vez más complicada, pero ¿qué propuestas o qué alternativas vamos a poder articular nosotras, ¿no?, y nosotros? La gente, ¿qué respuestas podemos dar ante esas situaciones? Está muy bien la que nos aplica el sistema, la que nos aplican los políticos, que es más recortes de derechos, lo que ya estamos viendo, pero ¿qué podemos nosotros y nosotras proponer para cambiar este modelo, que es el que está motivando toda esta situación, ¿no?, este modelo social y económico totalmente injusto? Y un poco esas son las dos líneas de trabajo que tenemos en este momento. Mencionabas la convocatoria de elecciones autonómicas y, bueno, la prórroga del presupuesto, algo que probablemente agrave más esa situación de retraso y de atasco, ¿no? Porque ya sabemos aquí que cuando se convocan elecciones casi todo se para, y sobre todo lo que tiene que ver con la gente que está en una situación más débil, ¿no? Sí, la prórroga lo único que va a ser asfixiar todavía más a el procedimiento de poder acceder a ese derecho y el que la gente pueda acceder a ese mínimo recurso económico. Estamos hablando que el presupuesto que se ha prorrogado en el año en que no estaba prorrogado, o sea, el 2011, para el salario social se agotó a finales de septiembre. Y ya tuvieron que convocar un crédito extraordinario para poder hacer el pago de los últimos tres meses. Eso en condiciones de una legislatura normal, pues habrá prorrogado con muchísima más gente esperando y demás, todo el procedimiento se va a ralentizar. Más que la convocatoria de elecciones va a hacer que la administración vaya mucho más despacio hasta ver qué pasa. Porque claro, decisiones políticas no se van a ejecutar ninguna. Se había decidido ampliar el presupuesto, eso no va en el... vamos, que era una ampliación de mentira, era solo dedicarle lo mismo que habían gastado en el 2011. Entonces eso no va. Se había dicho, no lo habíamos visto, pero se había dicho que iban a poner más personal trabajando, eso tampoco se ha ejecutado. Y la tercera cuestión, que era importante, esta sí era importante, era que iba a ser el salario social, iba a figurar en la ley de presupuestos como crédito ampliable. O sea que no se iba a necesitar pedir crédito extraordinario cada vez que se agotase el dinero, sino que automáticamente había una partida económica, lo que facilitaba, aunque es un poco técnico, pero sí que facilitaba el tema de que hubiese dinero continuamente para el salario social. Todo eso ha quedado parado hasta que vuelvan las urnas, vuelvan a decir quién manda y si mantiene el salario social, porque nosotros empezamos a plantearnos la duda de que hay muy poquito interés en mantener este derecho. Sí, probablemente lo que hay detrás es hay que aguantar porque la situación ahora mismo no está para muchos cambios, pero que tampoco es algo que sobre todo las fuerzas políticas de la derecha hayan hecho mucho esfuerzo con el tema del salario social y las que lo hicieron en su momento pues también con todas esas dificultades que comentabas, ¿no? Todos esos retrasos y que repercuten en la gente que peor lo está pasando. Roberto, muchas gracias por habernos acompañado y seguiremos en contacto y seguiremos viendo cómo se van desarrollando los acontecimientos y poder seguir charlando de todos estos temas. Muchas gracias a vosotros y seguiremos ahí comentando lo que vamos haciendo. Muy bien, venga, buenas noches. Hasta luego. I'm from Bosnia, take me to America. I really want to see Statue of Liberty. I can no longer wait, take me to United States. Take me to Golden Gate, I will assimilate. Courtyard. I wish to leave this nightmare, go to the promised land. Please take me to your leader, I want my green card. I want to fly over like a rocket from the Balkans. I want to start all over and turn a new page. Forget this dreadful story, escape the Stone Age. Waiting for a chance to get out of the cage. I feel like a slave on a minimum wage. I'm from Bosnia, take me to America. Statue of Liberty. I can no longer wait. Take me to United States. Take me to Golden Gate. I will assimilate. One day when you reach the end, one day you will understand. One day back to roots, my friend. No place like a motherland. Promises I heard became empty words, completely disconnected from the rest of the world. But grass is never greener in neighbor's courtyard. I want to start all over, return to no man's land.

por las calles de Chichón bajo el lema «Esto non lle una crisis, lle una estafa», convocada por los sindicatos Corriente Sindical de Izquierdes, CGT y SUATEA, y también con bastante participación de gentes de otros colectivos y también del movimiento 15M. La manifestación, bueno, pues bastante animada para lo que suelen ser últimamente estas manifestaciones, tuvo bastantes puntos originales. El primero de ellos, el recorrido, que fue bastante distinto al que estamos acostumbrados, aunque la salida fue de donde siempre, de la Plaza del Humedal. En este caso se salió pues marcha atrás por la dirección a la Puerta de la Villa, luego el Paseo Begoña, la Plaza del 6 de Agosto y la calle Los Moros, para terminar en la Plaza del Carmen. Gritos como «Esta crisis no la pagamos» o el eterno ya «Asturias, sálvase luchando». Y ya casi al finalizar la manifestación, pues tuvieron lugar también dos acciones así bastante espectaculares. En la calle Los Moros, en el principio de la calle Los Moros, varias personas colgaron una enorme pancarta con el lema de la manifestación: «Esto no es una crisis, es una estafa», de una de las vallas publicitarias que hay al principio de la calle Los Moros, y también encendieron dos bengalas para iluminarla. Y también una curiosa finalización de la manifestación, que terminó, como te decíamos, en la Plaza del Carmen, y que la lectura del manifiesto final se hizo desde el alero de la entrada de la delegación del Ministerio de Trabajo en esa Plaza del Carmen, esa Tesorería de la Seguridad Social. Allí se leyó el comunicado y se pegaron dos pancartas. Pues hablando también de la lucha como única salida de la crisis. El comunicado, como te decíamos, se leyó ahí desde el alero de la sede de la Seguridad Social y fue leído por una de las muchas trabajadoras de la RTPA, que llevan más de 5 meses sin cobrar, y sobre, bueno, pues que pesa la amenaza de cierre. Vamos a escuchar ese final de la manifestación. Esto no lleva una crisis, lleva una estafa. Hay miles de trabajadores que se están quedando en la calle y ya no salen ni a protestar. Hay que pelear de todo, hay que decir que no, que cada uno no hay derecho, que cada destino no hay derecho, que cada estado no hay derecho. Que vamos a salir a la calle, que vamos a decir que no a este atraco a mano armada. Compañeros y compañeras, como decíamos, vamos a la palabra y le he comunicado la compañera despedida de este contrato con la RTPA. Mañana el gobierno planeará una nueva reforma laboral, un nuevo castigo para la clase obrera. Tenemos millones y millones de parados, sueldos de miseria, contratos de esclavos, cientos de miles de familias desahuciadas, millones de personas al borde de la indigencia, una juventud sin futuro y casi sin presente. Todo es poco para satisfacer la avaricia de políticos, banqueros y empresarios. Con la privatización de la sanidad, nada más podrán tener salud aquellos que tengan dinero para pagarla. No podemos dejar nuestra salud en manos de mercaderes y negociantes, porque nuestra salud no está en venta. Los recortes en la enseñanza pública y su privatización nos devolverán los tiempos en los que solo los más pudientes accedían a la educación. Quieren convertir los centros escolares en empresas y chiringuitos destinados a hacer caja. Pero

Bueno, y con este tema que está sonando, un tema del grupo Leningrad, Dim y Boda, pues vamos a despedir el Maravallu de hoy. Maravallu, que hoy no tiene esa segunda parte musical, pero que esperamos resarcirnos la próxima semana con una sorpresa. Así que esto fue todo por hoy. Como siempre, bueno, estuvimos aquí en la noche de los jueves. Hoy te hablamos de esa manifestación que tuvo lugar esta tarde aquí en nuestra ciudad. También te hablamos de la concentración del colectivo Alambique en solidaridad con el Parque Alcosa de Valencia. Y también te hablamos de esa concentración que va a tener lugar mañana a partir de las 9 de la noche en la Plaza Mayor, pues ahí, al ladito del Ayuntamiento, en apoyo a la cultura. Como siempre, un besín para todos y para todas, y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.